Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas, radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y bueno, pues como todos los sábados a las 8:30 de la noche, más o menos, lo que pasa es que, bueno, les cuento. La semana pasada estábamos pues desde una zona boscosa acá en todavía en el planeta Tierra, el meridiano, pues por ahí en un meridiano, ya ni me acuerdo. Pero cuando agarramos la nave Saiyajin, la nave oficial de ciencia y humanismo, como bien sabrás, pues nos dirigíamos hacia otro lugar y ¿qué creen que pasó? Pues bueno, se descompuso, ¿no? Y ahorita estamos en reparación de esta nave y mientras me tenían esperando, pues me dieron unas revistas, ¿no? Pero como no entendía muy bien el idioma que se estaba manejando, pues me puse a recordar y ahí va, ¿no? Dice, no, ¿de qué se va a tratar este programa? ¿Va a ser meloso, melancólico? No, Nel. Pero no sé si te ha pasado, me imagino que sí. Que de repente, pues en una de esas ocasiones que tienes tiempo para contigo, que no estás ahí con lo mismo de siempre, con el trabajo y con todo lo demás que te ocupa la mayor parte del tiempo, pues resulta de que nos ponemos a recordar, ¿no? Y nos acordamos, por ejemplo, de caricaturas, de los amoríos de cuando éramos chavitos y de muchas otras cosas, ¿no? El caso es que pues me estaba acordando precisamente de unas caricaturas que estaban cuando yo estaba niño, ¿no? Y ahora vas a decir, oye, pues no que tú siempre le tiras a la tele y que no sé qué, porque de repente han llegado comentarios de que, oye, es que la televisión, que bla, bla, bla, que sí, que estoy de acuerdo en que duerme la gente, pero bueno, lo que pasa es que hay muchos televidentes acérrimos que pues lo ven como una religión, ¿no? De hecho, no sé si te acuerdas en las caricaturas, pues caricaturas como Los Simpson o como la de dinosaurios, pues veían los jefes de familia, Homero Simpson y Earl Sinclair, tenían la televisión y era como su ama, ¿no? La televisión era como que la parte más importante de la familia. Y como veníamos diciendo, pues sí, es lo que en esos tiempos, en los 80s y los 90s, aunque viene desde los 60s, ¿no? De hecho, desde que se inventó la televisión, le empezaron a agarrar, pues, a sacar provecho para poder inyectar en los cerebros de las personas, pues las ideas que querían ciertas empresas o ciertos gobiernos, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros fuimos parte de, hasta que un día igual algunos pues dijimos, oye, pues qué flojera, ¿no? Ya seguir con lo mismo y lo mismo y lo mismo y nos dan pan con lo mismo, todas las historias ya están bien refritas. Pero para los que más o menos son de mi generación, de hecho preparé mientras estaba aquí esperando a que el mecánico de la nave Saiyajin pues la arreglara, preparé un digámoslo así, un collage auditivo de unas caricaturas que me estaba acordando, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, recuerden a Chip and Dale, que eran unas ardillitas, o a Daniel el Travieso, estaba también la de Don Gato, Alvin las Ardillas, Gárgolas, Batman. De hecho, ahorita vamos a ponerle una canción de Batman, ya aprovechando que estamos en eso. La Pantera Rosa también, que era una caricatura muy buena. Las Tortugas Ninja, los Halcones Galácticos, Fuerza G, que eran cinco jóvenes campeones, derrotaron al mal con el bien. No sé si te acuerdas de esa caricatura. Los Cazafantasmas también, muy buena. Los Muppets Baby, de hecho, han estado llegándonos aquí a pues los mensajes privados de la página de Ciencia y Humanismo en Facebook, que de hecho, Te recuerdo porque de repente si hay raza que medio despistada que me escucha, después me la encuentro y no sé a dónde llegar. En Facebook, ahí me imagino que tienes cuenta de Facebook, la mayoría tenemos. Ya hablamos de precisamente de este tema hace unos sábados, pero buscas ciencia y humanismo y te van a salir como página, ahí estamos, y como grupo también. Tenemos una imagen de un astronauta ahí para que no haya pierde, le des clic, le des like y te unas a nuestras filas de radioescuchas. Y bueno, pues recuerda que este programa lo hacemos todos con los comentarios y pues puedes participar. De hecho, ahí puse una convocatoria para hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, de que si quieren que su voz salga aquí con nosotros o nos quieren mandar algún mensaje por voz, algunos saludos por voz, de donde nos estés escuchando, porque bueno, Radio UDEM aquí, este programa se transmite a nivel local, a nivel Nuevo León, pero aquí en la página pues damos también el link o el enlace de la página de la UDEM para que la gente que esté en otros lados, dentro de México o fuera de México, alrededor del mundo, incluso por ahí en algunos planetas que ya nos están empezando a escuchar, pues tú le des clic y te pongas a escucharnos en vivo. Y de hecho, cuando no es en vivo, pues como quiera, todos los programas de Ciencia y Humanismo los grabamos y los subimos a un servidor de internet para después publicarlos tanto en el grupo como en la página. Así que si tú pues no llegaste a escucharlo o lo escuchaste incompleto o no podías porque estabas en algún otro lugar, pues ahí lo puedes descargar totalmente gratis todo el programa. Y además, ahí sí haciendo promoción, ¿no? Además te vas a encontrar con todos los otros podcasts que hemos grabado, no nada más de esta segunda temporada en Radio UDEM, sino de la primera temporada, la temporada pasada, que los programas que teníamos duraban 2 horas. Y bueno, pues ahí para que no te pierdas todo el rastro, ¿no?, que estamos dejando con esta nave por la galaxia y por el universo. Y bueno, pues les estaba diciendo de las caricaturas, de los Picapiedra también, Animaniacs. Igual el audio de Animaniacs no lo pude, no me salió muy bien, pero bueno. Dragon Ball también, o Dragon Ball Z, o todas las versiones de Dragon Ball que salieron. Dragon Ball GT, aunque ese último ya no lo vi. Y estaban también, bueno, les decía que en la página de Ciencia y Humanismo nos han estado llegando mensajes, pues de gente que quiere hablar de cosas más tipo retro, ¿no? Y aproveché también para hacer este ¿cómo se llama? Collage auditivo. Y hablando de la televisión, como seguíamos, todos estos programas lo vimos, quizá los que tengan entre 20 y 30 y tantos años, vimos estos programas en la televisión. Después salíamos a jugar, sí, estoy de acuerdo de que como no había internet en ese entonces, pues nos salíamos y jugábamos ahí en la cuadra al futbolito, nos íbamos al parque, pero de alguna forma la televisión como quiera seguía siendo parte importante, porque también estamos de acuerdo que había unos programas muy buenos anteriormente. Estaban los Thundercats también, que todavía los chavitos de hoy en día los siguen escuchando. Pato Aventuras, igual los que tendrán más o menos mi edad, por ahí de los 20 y tantos, habrán visto Pato Aventuras, o Transformers, o Beetlejuice, los Supercampeones, no sé si se acuerdan de Oliver Atom y Benji Price, y estos monos que tardaban horas y horas en llegar de una portería a otra, o los Dinoplatíbulos. También hablábamos de la serie de dinosaurios, o un poco más viejito, la de Doraemon, la del gato cósmico, el pájaro loco, Fenomenoide, un chorro, ¿no? Los Supersónicos, Heidi. De hecho, esto se lo estoy leyendo porque son las que me han mandado, de hecho, varios usuarios aquí. Loredana fue una de ellas, que por cierto un saludo y un abrazo, sea donde sea que estés, que estoy seguro que muy cerca de aquí. Pero nos mandaron aquí estas caricaturas para que, bueno, nosotros aquí hiciéramos ya el collage, ¿no? Y se me hizo divertido. Está también la caricatura de Fly, los Motorratones de Marte, Garfield, Ranma y Medio. Garfield, de hecho, muy muy buena, que todavía la veo de repente y le pongo al YouTube así de que hola, Odi, y que le tiraba al payaso este Pinky el payaso, ¿no? De que oh, no hay criatura más aberrante en este mundo que Pinky el payaso. Ahora sí me sale, ¿no? Pero bueno, está Rano y Medio, Sailor Moon y un chorro, los Caballeros del Zodiaco. Es más, de hecho, hablando de este collage auditivo, De todas estas caricaturas que te acabo de comentar, vamos a ponerte precisamente esto que dura 9 minutos, casi 10. A ver si te acuerdas, a ver de cuáles te acuerdas. Y pues si te acuerdas de algo, nos puedes contactar, ya sabes a dónde. También te dejo mi página en Twitter, que es @mario_albeniz. Y bueno, mientras esperamos aquí que la nave quede lista para seguir viajando a través de nuestro entorno y nuestras costumbres, vamos a escuchar este collage de caricaturas de mi infancia. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y regresamos. Siempre salvan, peligro hay, pero ellos llegan siempre. Las tortugas ninja. Allá van. Son de plata y de acero. Cinco jóvenes campeones, Fuerza G, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al planeta Tierra de los temibles enemigos del espacio. pato, Islandia, con los chicos malos y también los buenos, habrá misterios. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos, mi prueba es entrenarlos. To be four ordinary teenagers until one day we met some new friends from out of town. They were called dinosaurs. Doraemon, el gato cósmico. Loco extraordinario, fenomenoide, fenomenoide, corre hasta más no poder, fenomenoide, fenomenoide, rescata Washington DC, fenomenoide, fenomenoide, cuando no hay nada en la TV, fenomenoide, amigo, él. ¿Quién puede ayudarte a ver más linda la vida? Amigo, él. ¿Quién puede ayudarle a sonreír? El amor siempre va sin razón. Y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Aversión, atracción, lo que nos unió. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. ¿Qué tal te pareció esta recopilación de caricaturas? Esperemos que alguna de ellas al menos la conozcas. Y pues, ¿qué creen? También nos faltó agregar la de los Caballeros del Zodiaco, que ahorita la vamos a poner. Pero antes, quiero mandar un saludo muy especial a Denise López, porque siempre dice que no la saludo. Y bueno, pues tiene razón, ¿no? Hace ya varios programas que no mandamos unos saludillos por ahí. Y también, muy especialmente, a los alumnos del colegio Bernardo Alfonso Gruset, a Devan y Valeria, a Gibi, a Eri Garza, José Carlos, Fanny, Andrea, Daniela. Y bueno, lo que pasa es que se me van a enojar si no les digo todos los nombres, ¿no? Pero pues son demasiados. En fin, saludo para todos ellos. Y aprovechando, vamos a estar también hablando de videojuegos tantito. O sea, vamos a ponerles una rola muy buena de un videojuego que me gusta mucho. Ahorita lo van a conocer. Y también, pues, de alguna película. Estábamos hablando ahorita de la televisión, de cómo, pues, algunas generaciones, me incluyo, o incluyo mi generación en ellas, estábamos como súbditos de niños en la televisión. Algunos adultos todavía siguen, pero bueno, el caso es de que pasaban muy buen contenido, ¿no? Y muchos de nosotros nos acordamos, pues, de caras, de amigos, de lugares, de muchas otras cosas. Cuando todavía se usaba la otra moneda que teníamos antes del nuevo peso, ¿no? Y bueno, pues hemos decidido hacer este programa al respecto. En ese momento, o en esos entonces, la vida de nosotros, pues, era muy diferente. No teníamos el internet y no teníamos al alcance de demasiada información, que ahora que ya la tenemos, pues hemos decidido tomar otros caminos, ¿no? No es un tributo a la televisión, aclaro, porque ya saben que pues es la caja que nada más te mantiene ahí, bla, bla, bla. Aunque bueno, no niego que hay algunos programas buenos, ¿no? Pero la mayor parte, ya saben, los programas que son los refritos de otros, que en 50 años nos han puesto lo mismo, pues esos no. Así que, pues, vámonos con este muy, muy, muy, muy buen tema de una caricatura que se llama Los Caballeros del Zodiaco. A ver si te gusta. No me acuerdo de su nombre, pero la pasaban en las batallas ahí de Seiya y... Mejor la ponemos para que te acuerdes y también para la raza que acabo de saludar del Colegio Bernardo Gruset, para que sepan que escuchábamos nosotros los 20 y 30 añeros, ¿no? Esto es a cargo de, bueno, de la Orquesta de Caballeros del Zodíaco, que no recuerdo su nombre. Pero bueno, regresamos a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo, querido, querida amigo, amiga, radio escucha. Y pues bueno, esta rola espero que te haya gustado mucho. Y si no la habías escuchado, pues te recomiendo que veas ahí en YouTube, si quieres, Los Caballeros del Zodiaco. es al menos para mí una de mis caricaturas favoritas. Y además, esa caricatura, pues, igual algunos chavitos que crecieron conmigo la pudieron ver como algo sangriento, pero otros la pudimos ver como algo, porque sí tiene realmente algo cultural o algo de enseñanza, ¿no? Se trata acerca de, pues bueno, ¿quién no conoce los Caballeros Zodíaco? No, pero si no lo conoce, lo explico. Se trata acerca de unos santos o caballeros, chavitos de 14 a 20 y tantos años, que pues se ponían armaduras sagradas y peleaban a favor de algún dios griego o de alguna diosa nórdica, algún dios nórdico o pues de la mitología, ¿no? Básicamente. Y estaban muy interesantes las batallas, ahí podías aprender acerca de mitología griega también, de la simbología zodiacal y muchas otras cosas como nombres, por ejemplo. Está muy interesante. Y bueno, pues hablando también de, no sé si recuerden un juego que se llama Silent Hill, que en lo personal es mi favorito. Me acuerdo que lo jugaba ahí en casa del búho, que por cierto, un saludo al búho. Y a todos los Tobis también, si me están escuchando. Nos quedamos horas y horas ahí jugándolo. Y era un juego así de, como que de miedo, ¿no? De hecho salió la película hace poco. Pero antes de que salieran las películas, jugar estos, el Silent Hill 1, 2 y 3. Que en especial este, el 3, está genial. Y esto es a cargo de Akira Yamaoka y de Melissa Williamson. Esto se llama Lost Carol y You're Not Here. Aquí a través de Radio UDEM 90.5. Yo regreso. Yeah. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Y bueno, pues estábamos hablando de la televisión, nos pasamos ahora a un videojuego que era Silent Hill. Pero ¿qué tal? ¿Cuántos recuerdan también las películas esas que te marcaron, ¿no? Yo recuerdo haber visto la de Great Expectations o Grandes Esperanzas, en donde salía Gwyneth Paltrow, Robert De Niro, Ethan Hawke. Son los tres que recuerdo. Pero estaba muy padre, de hecho va a ser o es la película que te recomendamos esta semana en Ciencia y Humanismo. Muy romántica, la verdad, y en cuanto a ese género es mi favorita. No maneja el típico romance trillado gringo, sino algo un poco más poético y más profundo, ¿no? Se la recomiendo realmente. Yo me acuerdo por ahí de algún par de mujeres especiales, ay sí, que pues bueno, que me recuerdan a esta película, ¿no? Y ahorita que estamos esperando a que arreglen la nave, pues qué mejor que recordar esta muy buena película. De hecho, les voy a poner la rola, les voy a poner el soundtrack a cargo de Tori Amos, que por cierto fue la que musicalizó. Esto se llama Siren, tú estás aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Regresa. Yeah. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Sé que cuando llegues, llegará mi suerte en cualquier andén de una estación. Tú dirás soy yo y sabré tu nombre y el secreto de tus noches. Cada luna iré a tu corazón. Vendrá febrero, lluvias con sol, estufa nuestro edredón. Y en vez de sueño, insomnio para dos, contra el silencio tu voz. Llegarás rumbo directo al corazón, dándole forma a esta canción. Esto que escuchaste fue a cargo de Tori Amos, esto se llamó Siren, y la última canción, que no te la había presentado, pero que dije, la voy a poner de una vez, esto fue a cargo de mi cantante favorito, ahora sí, esto se llama, o se llamó Llegarás, esta última rola que es mi favorita. Digamos que esto que te estamos poniendo son como que puras selecciones de ciencia y humanismo, ¿no? Como que una delicada selección de canciones al respecto de... pues del pasado, ¿no? Esto fue Nek, o este fue Nek con Llegarás, y es una muy muy buena rola que tiene también mucho que ver, o tiene relación, al menos para mí, con esta película que te decía de The Great Expectations. Y bueno, también nos faltaba hablar, ya para terminar con este tema de la tele, porque igual y no soporto mucho, nada más acordándome, está padre, pero bueno, Joe Cocker, no sé si recuerdas a Joe Cocker, que musicalizó o participó con la rola de With a Little Help From My Friends, que fue cover de los Beatles, en el programa de The Wonder Years, o Los Años Maravillosos, por ahí de principios de los noventas, creo, si no mal no recuerdo, pues yo estaba más chavito, obviamente, y veía este programa después de regresar de la escuela. Me imagino que muchos de ustedes lo vieron. ¿Y qué me pueden decir? ¿Se acuerdan de Kevin Arnold, de Winnie Cooper, del hermano de Kevin, que era... ¿cómo se llamaba? Wayne. Estaba también, pues, Paul, que por cierto, Paul Pfeiffer, después andaban con los rumores de que era Marilyn Manson y que no sé qué, pero les recomendamos también esta serie. Y bueno, vamos a poner a Joe Cocker con esto que se llama With a Little Help From My Friends, aquí en Radio UDEM 90.5, Ciencia y Humanismo. Regresamos. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell you, don't it say it no more. I will help when I'm afraid. Gonna get down and I'm afraid. I will help when I'm afraid. Yeah, yeah. Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. Yeah, yeah, yeah. Y bueno, pues esto que escuchaste fue a cargo de Joe Cocker con el tema de With a Little Help from My Friends, un cover de los Beatles, y que fue el soundtrack o el opening de The Wonder Years o la serie de los años maravillosos. Y pues bueno, ya casi están terminando de reparar la nave Saiyajin aparentemente. Pero antes de que nos vayamos, te voy a dejar con dos temas más. Este que les prometí hace ratito, a cargo de Prince, que es el tema de 1988, donde saliera la película de Batman, que fue, oh, ha sido una de mis favoritas, esa película genial con Michael Keaton. Y a ver si te acuerdas tú, esto se llama Bat Dance, o el baile del murciélago. Estás en Ciencia y Humanismo, yo regreso. Oh, I got a live one here. Yeah. Hey, Ducky, let me stick the 7-inch in the computer. Y bueno, pues, ¿qué creen? Ya que estamos de regreso, me acaban de informar aquí en el nuevo planeta donde estoy que la nave ha quedado reparada. Esperemos que sea cierto, ahorita lo vamos a probar. Pero por lo pronto, yo, pues, me despido. Pues sí, este programa fue muy, muy, muy, muy musical. De hecho, ya nos habían pedido que hiciéramos un programa con música, con más música que choro. Y de hecho, sí, nos puedes pedir las canciones que tú quieras de repente y si tenemos ganas las vamos a poner. Y bueno, pues yo te voy a dejar con este muy, muy, muy buen tema de uno de mis grupos favoritos que se llama Death Can Dance. Este tema que se llama The Carnival Is Over y que me recuerda a muchas personas. Y neta que si tú conoces esta canción, mándame un mensaje a Ciencia y Humanismo y vas a recibir un muy buen premio. Así que bueno, yo soy Albeniz, o yo fui Albeniz, no, todavía lo sigo siendo. Pero esto fue una producción de Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Escúchanos el próximo sábado a la misma hora. Hasta la próxima.